octubre del año 2015 fue asesinada Diana Sacayán, líder de referencia, digamos, de la comunidad travesti, trans, que, bueno, todavía no sabemos qué pasó con ella, ¿no? Esperemos que pronto haya un juicio y que en ese juicio se determine en qué circunstancias la mataron y por qué la mataron, ¿no? Pero el asesinato de Diana creo que fortaleció la sensación de que había que empezar a hablar de travesticidios, digamos, de personas que son asesinadas por su condición de travestis, cosa que por supuesto no está tipificada en el Código Penal, y que se está intentando instalar socialmente. Hoy hubo una marcha, hubo una concentración en la Plaza de Mayo, y en Plaza de Mayo entiendo que fueron a Congreso, esto fue hace algún ratito nada más, y vamos a escuchar algunos audios, seguramente en la página vamos a colgar algún informe fotográfico de Agustina Salinas en el día de mañana, pero hoy vamos a pasar algunos audios gracias a Giselle Rivaloff, que estuvo allí y que nos envió material para que podamos escuchar y para que podamos compartir. Así que vamos a hacerlo. ¿Te parece, Nati? Vamos a comenzar con Sasha Sacayán, con la hermana de Diana, que habló hoy allí en el escenario. Para nosotros, esta marcha que es acá en la ciudad, es la segunda, estamos, la verdad que estamos, no sé si la palabra es contentos, es una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque esta marcha en realidad lo que trata de decir o lo que le está diciendo a la sociedad es que nuestras compañeras travestis no pueden ser muertas por el solo hecho de haber elegido una identidad diferente. Nosotros ahora estamos en camino al juicio de Diana y necesitamos el apoyo de todos y de todas las organizaciones a quienes venimos durante años acompañando, que también se sumen a esta lucha de las compañeras trans y travesti. Necesitamos que hagan propia esta lucha, necesitamos que la tomen, porque no es posible. Ayer tuvimos la pérdida de nuestra compañera Tania Villarroel. Ayer tuvimos la pérdida de nuestra compañera Tania Barrio Nuevo, que pareciera que muere de una muerte natural, pero en realidad no es una muerte natural, porque es una muerte adquirida en situación de prostitución, ya que la prostitución es la única opción de vida que le queda a las compañeras trans y travesti. No queremos más que se mueran nuestras compañeras, ni hoy ni mañana, o que se mueran de viejas. No queremos que el promedio de vida de nuestras hermanas, nuestras amigas y nuestras compañeras siga siendo de 35 a 40 años. No queremos más que se nos juzgue, por tener una identidad diferente o por tener una identidad diferente, porque también acá tenemos a la compañera Iggy, que además que la encerraron, tuvo intento de violación correctiva y la culpan de asesinato. No queremos más eso. Le queremos gritar a esta sociedad, le estamos exigiendo a la justicia que modifique su mirada hacia nuestro cuerpo y hacia nuestras identidades trans y travestis. Les damos las gracias, compañeros y compañeras. Les damos las gracias. Y por supuesto, también esta marcha lo que está diciendo, lo que estamos pidiendo, es que se cumpla con la ley de cupo laboral que tanta necesidad tienen nuestras compañeras para poder modificar, para poder tener una calidad de vida diferente. Y por supuesto, le voy a pedir acá a la compañera Karina Nazábal, quien es una de las responsables junto con Diana, quien es quien acompañó a Diana en esa pelea tan sola, que por favor nos diga unas palabras. ¡Bravo! ¡Vamos, Cari! Bueno, mucha emoción. Sin ninguna duda, las únicas palabras son justicia por Diana. Basta de travesticidios. Todos somos iguales. Caminamos hacia ese país, hacia esa sociedad más justa e igualitaria que nos merecemos. Con Diana en el corazón, con Loana como bandera, con las compañeras marchando siempre codo a codo. Muchas gracias por este lugar. Bueno, Bueno, allí escuchábamos entonces parte de lo que sucedía en la marcha contra los travesticidios, segunda, tercera, hubo una polémica allí en redes sociales acerca de qué número de marcha era, pero lo cierto es que se están organizando, que están intentando instalar esta cuestión de que a las travestis muchas veces las asesinan por su condición de tales, ¿no? Así que deberemos acostumbrarnos a pensar y a decir y a hablar de travesticidios. Gracias a la Colo, a Giselle Rivaloff, por este audio. Seguramente en Enredando las Mañanas de mañana vamos a escuchar otros.